La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Hoy, jueves 9 de mayo, es también el Día de la Ascensión, ese día de Anara Ferrer Betes, un día señalado en nuestro calendario local porque ha estado siempre marcado, sobre todo por la tradición y por la música popular. Pero en este jueves esa música popular también se imbrica con la música clásica y concretamente con Johann Sebastian Bach, con la Semana Bach. ¿Por qué? Pues eso nos lo va a decir su responsable, el doctor en música y sobre todo el doctor en misteri por la Universidad de Alicante, musicólogo Rubén Pacheco. Bienvenido, Rubén Pacheco. Hola, buenos días. Además eres el organizador de la Semana Bach, que comenzó el pasado sábado, que terminará este sábado, que hay actuaciones en distintos espacios culturales gratuitas. Hoy mismo hay una actuación en el patio de los Naranjos del viejo convento de la Merced, el convento de las Clarisas, que precisamente tiene que ver con el Día de la Ascensión. ¿Qué vínculos tiene Johann Sebastian Bach con esta tradición de Anara Ferrer Betes? Bueno, pues Johann Sebastian Bach escribía música para la festividad de cada domingo. Y bueno, como en este caso la ascensión es el jueves, ahora la iglesia la ha pasado al domingo, pues escribió el oratorio de la ascensión. Ah, ¿escribió esto que estamos escuchando? A ver si lo escuchamos. ¿Esto? Esto es un Ferrer Betes. Esto es un Ferrer Betes alemán, exactamente, de Leipzig. Sí. ¿Y esto es lo que vamos a escuchar hoy? Esto es lo que vamos a escuchar el sábado en Santa María, porque esto va con un coro, un gran coro, con una orquesta, con timbales, con flautas, con oboes, con... Era una festividad muy importante y como tal festividad importante, pues se vestía como para la ocasión, ¿no? Y se contrataba una orquesta grande y Bach escribía las mejores arias, los mejores coros, los coros más brillantes, ¿eh? Porque es una fiesta muy, muy alegre y bueno, esto es, pues como tú dices, el Ferrer Betes de Johann Sebastian Bach. Está muy bien definido. A mí me encanta escucharla, me recuerda al himno de la alegría de Beethoven, a la novena sinfonía de Beethoven, así monumental, mucha fanfarria, muy sí, alegre. Sí, es así, sí, es verdad, canción. Es muy alegre y además los dos coros, el principio, el primero y el último, quieren también llamar a la participación del público, de la gente del coro. Tiene insertado también un coral por el medio, que es una manera, es el coral es la expresión máxima de la fe o de la cultura de la del pueblo alemán. Se habla mucho de Beethoven, de la novena y tal, pero realmente lo que hizo fue beber de una tradición que era esta, ¿no? Porque Sebastián Bach fue anterior a Beethoven. Sí. Vale. Y sí, bebió de Sebastián Bach, un maestro de la música clásica. Bueno, yo sé que estás enamoradísimo de Sebastián Bach porque lo has traído a Elche y llevas así como... 14 muchos años, 14 bueno, muchos, años. Muchos más, pero... 14 años llevando esta Semana Bach. Pero bueno, has traído como invitado a alguien que también ha sido tu pupilo, mucho más joven que tú. Él es Pablo Martín, a quien saludamos. Pablo, hola, buenos días. Músico, él ha terminado los estudios de superiores de piano. Uh-huh. Y participaste en la Semana Bach actuando ayer mismo, bueno, el martes sí, en el patio de los Naranjos del convento de las Clarisas. Uh-huh. Y ahora que estamos escuchando lo que vas a tocar también, no al piano, sino otro instrumento, ¿no? La ascensión de Bach. El órgano, sí. El órgano, fíjate, el instrumento maestro por excelencia. Uh-huh. Escuchando esta composición de Bach, ¿Cómo se complica Rubén Pacheco la vida, eh? ¿Todo esto va a caber en Santa María? Es que solamente de pensarlo es monumental, ¿no? Va a ser un momento cumbre de la música lo que vamos a escuchar en como colofón final de la Semana Baja. Totalmente, totalmente. La verdad que el trabajo que hace Rubén tiene un valor añadido porque se las ingenia siempre para reunir una serie de músicos que entre todos nos compenetramos muy bien, porque o bien hemos estudiado juntos o tenemos amistad. Somos gente joven, gente con ganas de traer la cultura a Elche, de rescatar obras de grandes maestros que obviamente no pudieron grabar discos, y por eso la gente que del siglo XXI tiene que encargarse, ¿no?, de mantener viva esta música. Bueno, pues a la ascensión de Bach este sábado a las 9 de la noche de forma gratuita en la Basílica de Santa María. Para quien le guste, pues disfrutar de una obra que lo que demuestra es la belleza de la espiritualidad en un templo como Santa María. Rubén Pacheco, ese es el colofón, pero hoy hay más. Hay más actuaciones gratis también. Hoy ¿qué tenemos? Hoy hay más. Bueno, hoy tenemos a Beatriz Serrano y a Kiko Miró, violonchelo y violín barroco, que ofrecerán un concierto en el Patio de los Naranjos a las 8 de la tarde. Ahora, en este momento, también están ofreciendo un concierto para los escolares del Fernández Cruz, ¿no? Porque esa es otra de las cosas que queremos hacer en la Semana Baj, ¿no? Uh-huh. Acercar la música a la gente y especialmente a los niños, ¿no? Porque la respuesta, Pablo lo sabe, fue buenísima, sí. Buenísima. Pablo hizo también un concierto destinado a los chavales del Fernández y la respuesta fue buenísima. Fue encantado, muy buena, sí. Niños muchas veces no llevamos a los más pequeños a ver este tipo de conciertos, y es un error, nos estamos equivocando porque ellos son capaces de apreciarlos y de disfrutar con ellos, ¿no? Pero ¿te has dado cuenta, 14 años después de la Semana Baja, esto es una novedad ahora en esta 14ª edición? No, esto lo comenzamos a hacer pues la segunda o la tercera semana, cuando empezaba a tomar más cuerpo el proyecto, y prácticamente lo hemos hecho ininterrumpidamente todas las ediciones. Pues a mí me pica la curiosidad, ¿qué es lo que preguntan los niños cuando estáis hablándole de Johann Sebastian Bach, que lleva tantos siglos ya, sí, y es una música tan clásica? ¿Qué es lo que más les atrae? Claro. ¿Cuál es la respuesta? El tema es ese. Yo el concierto didáctico que hice apelé mucho a sus sentimientos, porque sí que es cierto que hoy en día se compone mucha música vacía, ¿no? Música muy rápida, de consumo rápido, a ser posible que dure poco. Entonces yo lo que hice fue ofrecerles piezas cada vez más largas. Les dije, voy a ver si sois capaces de aguantar 3 minutitos. Yo les explicaba un poquito qué sensaciones me daba a mí esa pieza. Y luego les daba la oportunidad de que a unos cuantos que iban levantando la mano me dijeran qué habían sentido con esa pieza. Entonces se hacían partícipes y buscaban dentro de sí mismos qué es lo que realmente la música les sacaba, ¿no? Uh-huh. Y llegamos a conclusiones muy interesantes. Hubo niños muy pequeños que dijeron cosas realmente profundas. Fue muy, muy interesante. La verdad es que esos son los conciertos didácticos, los que llegan a los niños de una forma divertida, hacerles ver que la música clásica son sentimientos, al fin y claro, al cabo. Y más con un piano ahí en el Patio de los Naranjos. Bien, pues esta tarde tenemos a Beatriz. Y Rubén, dices que llevas mucho tiempo inculcando a los escolares, precisamente en la Semana Baj, los valores de la música clásica. Por eso ayer te vimos en el Gran Teatro firmando el convenio con el alcalde, por primera vez, un convenio anual de colaboración con el Ayuntamiento de Elche. Sí, bueno, ayer creo que fue un momento importante, porque después de muchos años, prácticamente peleando todos los años porque salía la Semana Baja, pues parece que a partir de ahora vamos a tener una estabilidad que nos va a permitir proyectar a futuro con ciertas garantías, ¿no? Y esto es muy importante, ¿no? Porque para hacer música tener cierta estabilidad, tener una visión a 3, 4, 5, 6 años es muy importante para precisamente para esto, ¿no? Para establecer un proyecto sólido, un proyecto que haga público, y creo que lo hemos demostrado, ¿no? Durante 14 años hemos conseguido un público que abarrota los conciertos, al cual estamos muy agradecidos, al cual le tengo que pedir disculpas, porque el martes pasado hubo gente que se quedó fuera. Lamentablemente. A ver, ¿qué espacio es el que escogiste? El patio de los Naranjos se quedó pequeño. Claro. Pero bueno, necesitamos una sala en Elche de unas 400 personas para música, que no tenemos. Exactamente. Espero que bueno, a ver si pronto llega pronto o antes, ¿no? Pues es muy importante lo que acabas de decir. Ese convenio cultural que firmaste ayer en el Gran Teatro da estabilidad ya a la Semana Baj, que no va a estar pendiente de mendigar al equipo de gobierno de turno. Tendrás una aportación económica anual, ¿no? Con la firma, o tendrás que renovar año a año. Sí, a ver, el convenio se renueva año a año. Lo que pasa es que, bueno, se entiende que si el proyecto es bueno, no tiene por qué haber problemas para renovar, y al final lo que te da es una estabilidad, y por lo menos sabes que a final de año sabes que lo vas a tener. Ha habido ediciones que no sabías si sí, podía que seguir. Casi nos la hemos jugado. Estábamos y Pablo sabe, ¿no? Estábamos ensayando y no sabíamos si íbamos a hacerlo, y ha habido ediciones, algún día lo escribiré, ¿no? Ediciones épicas, ¿no? Ediciones donde la gente, al límite. Ediciones al límite, incluso ediciones donde los músicos han puesto dinero, o sea, ya lo he dicho. Ahí ha quedado. Qué amor tenéis por Sebastián Bach, pero ¿tiene obra para muchas más ediciones de Semana Bach? Bueno, tiene, eso es otra de las cosas que decimos en la allí. Son 200 cantatas, o apretamos o no llegamos. Claro. 200 cantatas. 200 cantatas. Pero eso solo cantatas. Eso solo cantatas. Ya. Aparte, pues toda la obra para más de mil teclado, obras. Más de mil obras, claro. ¿Y cómo se las apañaba un hombre que tenía una familia numerosa tan importante, ¿no? 20 hijos. ¿Cómo se las apañaba? ¿Cómo vivía Sebastián Bach? Y damos una pincelada solo de su vida. Bueno, era una persona muy humilde, era un maestro de escuela, él daba clases de latín para llegar a fin de mes, y bueno, tenía la obligación de escribir música para cada domingo. O sea, claro, que lo has dicho antes. El evangelio que tocaba el domingo, pues ese evangelio lo escribía. ¿Qué suerte tuvieron los feligreses? ¿De qué ermita o de qué templo era? Él era... zona de Alemania. En Leipzig, que sí. Es un... Bueno, está al este de Alemania. Y bueno, como él, había muchos maestros de capilla. Incluso aquí, en España, los maestros de capilla tenían la obligación de escribir música para cada festividad, y hay muchos villancicos, muchas obras durmiendo todavía en los archivos. Aquí mismo, sin ir más lejos, en el archivo de Orihuela tenemos, en el archivo de Santa María teníamos hasta hace no tanto, pero se malogró y desaparecieron. Sí, en los años, en la restauración de la basílica, en los años 40, el archivo, todo lo que la parte que es de la música de la capilla, desapareció. Desapareció, no se tiró, desapareció. ¿Alguien se la quedó? A mí me dijeron que se tiró. Se tiró a la basura. Sí, a mí me dijeron... Tengo, es normal. Tengo ciertas pruebas de que se tiró a la basura. Sí, Pedro Ibarra precisamente recuperó parte del archivo de la basura. Sí, que sí, recuperó comprándolo con su propio patrimonio. Sí, por eso el todo. Archivo del ayuntamiento. Sí, estamos hablando de los legajos medievales, históricos, que estaban pues en los traperos. Sí, la idea de conservación, la idea de patrimonio, Antes no era la que se tenía ahora. Ahora tampoco bueno, que pero, se tenga una idea de patrimonio demasiado. Bueno, algunos la tenemos. Algunos la tenemos, pero... Me imagino cómo pueden ser los viajes de un musicólogo como vosotros. Cualquier vieja iglesia, querréis acceder al archivo de cualquier vieja iglesia de Europa o de cualquier otro continente para ver qué joyas encontráis o recuperáis en esos papeles. Pero al margen de... Y volvemos a la semana. Dejamos ya de hablar de Bach porque es que no hay tiempo. Y me interesa mucho lo que te voy a preguntar ahora. Has conseguido la estabilidad económica con la firma de ese convenio anual en el Ayuntamiento de Elche, pero ¿qué pasa con los espacios culturales? Tú acabas de darnos un avance de que necesitarías una sala de 400 porque precisamente el otro día se quedaron fuera en el Patio de los Naranjos, público que no pudo ver la actuación de Pablo Martín. Pues... por eso la semana Bach utiliza tantos espacios, porque en esta semana tenéis el claustro de San José, de la biblioteca en el Pla, tenéis el convento de las Clarisas, que menos mal que el patio de los Naranjos está abierto, y tenéis Santa María, tres espacios culturales, pero habéis utilizado más, ¿no? Sí, en bueno, ediciones anteriores, hay poco que... En el municipio hay poco donde elegir. Sí, bueno, prácticamente los espacios son estos y podríamos añadir el Gran Teatro. ¿Y el Centro de Congresos? Y el Centro de Congresos, lo que pasa es que el Centro de Congresos no se utiliza como espacio cultural o rara vez se utiliza como Centro de Congresos, ¿no? ¿Y la Georgia de Altavís? La Georgia de Altavís hemos hecho también en algunas ediciones hemos hecho conciertos allí en la Georgia. Bueno, el escorchador tiene un sesgo más contemporáneo y allí la verdad es que no hemos hecho nada, pero no sé, quizá algún año se debería plantear. Y sí es verdad que falta un auditorio dedicado a la música y al es verdad, eso es estáis pendientes del auditorio precisamente del Conservatorio de Música, el nuevo Conservatorio de Música que quieren construir en Candalix. Bueno, eso sería importante. Yo hace cuántos años que acabé el conservatorio allí, muchos, más de 15, más casi 20, y ya se decía que se iba a hacer un conservatorio nuevo, o sea que... Y ahora está el proyecto y se ha cambiado de ubicación, del Clara Campoamor de Altavís ha pasado a Candalix. Veremos si este nuevo gobierno continúa. ¿Y qué me dices del propio convento de las Clarisas, que está sin rehabilitar? Ahí también estamos perdiendo una oportunidad, porque el patio de Naranjos, ¿qué acústica tiene, Pablo? Bueno, a ver, ese es el tema. Con respecto a la imagen, digamos... bucólica que se puede llegar a alcanzar es magnífico, ¿no? Pues es un sitio precioso, ¿no? Es un sitio íntimo, en el que esto también viene de la mano de lo que ocurrió, es tan íntimo que no cabe toda la gente que le gustaría haber escuchado el concierto. Y bueno, la acústica evidentemente no es un sitio habilitado. Yo lo que estaba pensando ayer mientras practicaba, antes del concierto, era la suerte que podían tener la suerte, o no, dependiendo de tus gustos, que podían tener los vecinos de arriba, ¿no? Porque desde sus casas sí que se oye muy bien. Claro. Porque es un patio conectado a los edificios, ¿no? De la colindantes. Pero sí que es cierto que no es una sala propiamente diseñada para la música, eso es evidente. Pero pero también tenemos muchos espacios, ¿no? En el convento de las Clarisas tenemos esa iglesia que quieren rehabilitar, que supongo que tendrá buena acústica, al igual que el claustro. Vosotros lo habéis, creo que habéis actuado en todo. Creo que hemos en todos los sitios. Hemos actuado en la capilla, hemos actuado en el claustro, ahora en el patio de los Naranjos. Creo que es un edificio que no se debe dejar pasar, que debería haber una inversión fuerte por parte de las instituciones, por parte de los responsables y convertirlo en un centro cultural, en algo que dinamizara la vida cultural de Elche. Creo que es una oportunidad única. El alcalde estaba convencido de eso, de que tiene que ser centro cultural. Ahora hablan de un museo de arte contemporáneo, hablan de una biblioteca pública. Pero bueno, en definitiva, menos mal que el proyecto del hotel se desterró para vosotros. Afortunadamente. Afortunadamente, yo ¿no? creo que Bueno, yo respeto todas las opiniones, ¿no? Pero, pero se necesita espacios culturales. Creo el problema es que el espacio cultural, pues no se hace solo. O sea, quiero decir, hay que apostar por él, ¿no? Entonces es verdad que un hotel, pues es más sencillo de hacer, ¿no? Porque tú se lo cedes a una empresa y ella se preocupa en ellos, ¿no? Aquí el responsable del centro cultural tiene que trabajar y trabajar mucho. Pero yo creo que no hay color. Merece la pena, sí. Pues un hueco para la semana Bach en el convento de las Clarisas, porque hoy a las 8 de la tarde tenemos ese violonchelo, ese concierto gratuito con motivo de la semana Bach. Y el sábado a las 9 de la noche ponemos el broche final con la ascensión de Johann Sebastian Bach y con la participación, lo vas a dirigir tú, Rubén Pacheco, y con la participación del músico Pablo Martín. Gracias por explicarnos el trabajo que realizáis y por traernos a Bach, toda su obra, cada año aquí a esta ciudad.